vamos a poner una nota de, ¿cómo te lo puedo decir? De relax para escuchar a Lorena Cabnal. Ella es de la Red Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario en Guatemala. Te invito, como diría el pelado en algún otro programa de otra vida, a que le pongas la oreja y escúchala. Si el pelado quiere. Ahí está. Soy Lorena Cabnal, feminista comunitaria. Soy descendiente de los pueblos maya quechí y xinca, y parte de los caminos que acompañan el caminar en territorios en estos tiempos tiene que ver con una propuesta que nació ya de hace varios tiempo y que ha caminado con comunidades indígenas y con mujeres desde historias cotidianas de resistencia en la montaña de Xalapán, pero que hoy también se convoca en caminos para aportar en los procesos de recuperación emocional y espiritual de mujeres, haciendo la defensa del territorio cuerpo y del territorio tierra. Parte de nuestra propuesta es lo que se ha nombrado desde nosotras como feminismo comunitario en Guatemala. Y aunque son varios elementos del feminismo comunitario, uno de los elementos que para nosotros es muy importante es hablar de la recuperación y defensa de territorio cuerpo-tierra, porque para nosotras en los cuerpos o sobre los cuerpos, y los cuerpos plurales, por lo tanto no solo mujeres y hombres, sino desde la pluralidad de los cuerpos han sido construidas las múltiples opresiones del sistema patriarcal, del colonialismo, del racismo, la misoginia, la lesbofobia. Y entonces es sobre los cuerpos donde habitan ahí todos los efectos de estos sistemas de opresión. Pero también es en estos cuerpos donde radica la energía vital para emanciparnos. Es donde también radica la energía de la rebeldía, de la transgresión, de las resistencias, del erotismo como energía vital. Y yo siento que haber nacido en este ciclo de tiempo también nos convoca a que las luchas también pasan por la sanación de estos cuerpos que han tenido múltiples opresiones. Y cuando decimos territorio tierra, es porque estos cuerpos viven en un lugar significado con la naturaleza. Y también estamos tejidas con memorias ancestrales sanadoras de abuelas, de bisabuelas, de tatarabuelas, de mujeres que sus memorias sanadoras caminan con nosotras para darnos la fuerza, la energía y la vitalidad para continuar en este tiempo. Por ejemplo, ¿cómo hacemos en este tiempo donde la criminalización y la judicialización son dos graves problemáticas que atentan la vida de nuestros cuerpos en la lucha y en la defensa cotidiana y política que estamos haciendo? Las mujeres que venimos de la historia de la defensa territorial sabemos que tenemos una lucha muy fuerte, fuerte en el sentido que todos los días estamos luchando contra todas esas formas de opresión patriarcal, comunitaria, indígena. Y estamos ahí haciendo una tremenda lucha, pero también hacemos una lucha contra los hombres blancos, ladinos, heterosexuales o mestizos que son funcionarios y que han concesionado licencias mineras o de extractivismo en territorios indígenas. Pero también estamos haciendo una lucha muy fuerte contra cómo opera, ¿verdad?, el sistema capitalista y neoliberal en la imposición, ¿verdad?, de grandes industrias extractivas o hidroeléctricas o cualquiera sea. ¿Cómo hacemos para sostenernos ante los riesgos, los ataques y amenazas de mujeres que venimos de historias de la guerra contra insurgente en Guatemala y de países donde Guatemala ocupa los primeros lugares en femicidio, por ejemplo? ¿Cómo hacemos contra todo esto? ¿Cómo no nos cala la desesperanza? Yo creo que ahí es donde algo que ha hilado el feminismo comunitario en Guatemala como una propuesta cotidiana de cuerpos indignados de mujeres indígenas y rurales ha sido a partir de algo que hemos tejido que le llamamos la sanación como camino cósmico político. Y la sanación como camino cósmico Es cósmico porque trae el hilo de la genealogía de nuestras ancestras, es decir, toda la memoria sanadora de las abuelas, de las madres, de las tías, de las hermanas, a través de reconocernos en las fases de los ciclos lunares, las plantas, las hierbas, el agua, la tierra, en reconocer también cómo están nuestros cuerpos actualmente viviendo los efectos de las opresiones a través de la tristeza, los miedos, las culpas, las vergüenzas, pero cómo también a través de esta sabiduría se teje la posibilidad de hacerlo político, no solo sanarnos por estar bien y sentir bien los cuerpos, sino cómo también traemos la intencionalidad feminista comunitaria de hacer política la sanación. En ese sentido, para nosotras, recuperar la espiritualidad de las mujeres es vital. Es vital en este tiempo de mucha desesperanza y que el sistema patriarcal opera con unas lógicas de violencia brutal contra nosotras. Entonces, revitalizarnos con la naturaleza sí que no se lo espera el sistema patriarcal, porque el sistema patriarcal nos ha colocado en una situación de hegemonías de corporalidades y por lo tanto tenemos una lucha desigual de poder entre los cuerpos. Pero es hermoso también traer la memoria sanadora en relación con la energía del agua, del fuego, de las plantas, de los ríos, de las montañas. Y ahí hacer nuestros actos de conciencia profunda de este tiempo que nos ha tocado que vivir, sanar con las plantas, sanar con afectividades, sanar con el sueño intencionado, traer al cuerpo la memoria de las hierbas y las infusiones, traer al cuerpo la memoria de las afectividades entre cuerpos de mujeres, traer las historias, traer el arte como camino de sanación, traer la palabra, traer el pensamiento, traer la oralidad a través de los cuentos de las mujeres, la resistencia de las mujeres, pero también traer la convocatoria de la energía vital del erotismo para sanarnos en este tiempo. Eso nos ha convocado a juntarnos entre mujeres, a dialogar entre sobadoras, sanadoras, guías espirituales, a dialogar entre hermanas yerberas, entre abuelas, entre niñas, y a cuerparnos. Acuerparnos porque la defensa del territorio cuerpo también invita y convoca a otros cuerpos de mujeres y sanadoras también a juntar los cuerpos, no solo para caminar juntas, sino también porque se convierte en un camino de trabajarnos las múltiples opresiones, el racismo que tenemos ahí, la victimización, las violencias múltiples ahí, porque el sistema patriarcal está sistemáticamente configurado para que muramos con cuerpos infelices. Y quiere que muramos deprimidas, quiere que muramos envejecidas y llorándonos los cuerpos, y quiere que nos muramos sintiendo que ganó la batalla el sistema patriarcal sobre nuestros cuerpos. Pues para nosotras resulta que somos también una energía vital de transgresión y el sistema patriarcal nos espera. Que nosotras también dancemos con las fases lunares. El sistema patriarcal nos espera también que reconciliemos nuestras menstruaciones. El sistema patriarcal nos espera también que rompamos las hegemonías de poder entre nosotras como mujeres y rompamos la enemistad histórica entre mujeres y nos reconozcamos y nos nombremos y nos autoconvoquemos, reconociendo la sabiduría plural de mujeres. Sanarnos es un acto personal y político. Y aporta tejer la red de la vida. Sanarnos pasa por recuperación de mi territorio cuerpo con el territorio tierra como una hermosa posibilidad para la vida. Y sanarnos también es una apuesta feminista. Nosotras decimos sanando tú, sano yo. Y sanando yo, sanas tú. Es la reciprocidad de la sanación. Creemos que cuerpos sanados son cuerpos que también se emancipan. Creemos que cuerpos que tienen otra lógica de vida, tienen otro camino de vida en este ciclo que nos impuso el sistema patriarcal, es también un acto de ternura con nosotras mismas ante la vida, pero también es un acto de emancipación, pero también es un acto de transgresión y de rebeldía al sistema patriarcal actual. La convocatoria de las plantas, de las hierbas, de los aceites, de los masajes, de los sueños,

parió 11 hijos en el tiempo de la harina y un kilo de pan. Y los miró endurecerse mascando carigos. Me estremeció porque era mi abuela además. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Cielo en 90.3 MHz FM. Gente de radio. Rajen, rajen del cielo. Del cielo. Bill Wayman and the Rayman King. Escucha, Rabe. ¿Cómo mueve la patita cuando pongo rock and roll, eh? She was big and tall. She never stops dancing and having a ball. She gets full of whiskey, bourbon or gin. She's tight like that, so she can shake a thing. Come a little darling, let's go jitterbug. I asked for her number, didn't give me a chance. The way she was moving was a whole new dance. I said, hey mama, you can show some speed. You got everything that a good girl needs. Come a little darling, let's go jitterbug. Jitterbug, jitterbug, jitterbug, jitterbug, jitterbug, jitterbug, jitterbug. Come a little darling, let's go jitterbug. I saw her later down in the dive. The way she was dancing really brought me alive. Feet on the ground, her clothes weren't clean. The dirtiest dancing that I've ever seen. Come a little darling, let's go jitterbug. Let's go dancing really brought me alive. The feet on the ground, her clothes weren't clean. The dirtiest dancing that I've ever seen. Come on, little darling, let's go jitterbug. Jitterbug, jitterbug, jitterbug. veces, en mis ratos de soledad, convoco a la palabra y la hago danzar a mi voluntad, pudiendo hacer que sea tan veloz como el pestañeo de un ojo, o tan lenta como un recuerdo desvaneciéndose. Puedo hacer que te divierta, o al contrario hacer que te sumerja en la más cruda de las tristezas. Depende del momento, de la situación. Puede ser tan dulce como tu cara, o tan retorcida como la mente de un asesino en serie, ¿sabes? Porque una palabra a veces vale más que mil imágenes sin sentido. Recuerda, no hay arma más mortífera que una palabra brotada de un corazón noble y un par de huevos que la respaldan. El joven se levanta de su cama. Usa unos calzoncillos anchos que hacen más desgarbada y adolescente su figura. Mira por la ventana. Ve la carretera. Pasan un Peugeot, un Citroën y un Jeep. Se sienta sobre el piso de madera. Toma un pequeño grabador y comienza a hablar. Su voz suena por momentos natural y por momentos se entrecorta. Espero que esté grabando, dice. Antes de hacer lo que voy a hacer, quiero decir dos o tres cosas. Que los cigarrillos que quedan en el cartón de Winston son para Francis. El long play de Laurie Anderson me lo prestó Roger Waters. En la lata que dice torta galesa hay gras, que se la fume de quien quiera. También hay un poco de blanca en la tapa de agua mineral. No alcanzan para más de dos líneas, pero como dice el refrán, más valen dos buenas líneas que 148 malas. Bueno, dejen que se las gaste cualquiera de mis amigos. A mis hermanas quiero pedirles que, si alguna de las dos tiene un hijo, le ponga mi nombre, Ale. Y para mamá y papá, les dejo el sonido del disparo que van a escuchar ahora para que les quede grabado como un hermoso recuerdo para toda la vida. El comisario descendió del auto patrulla que quedó con la luz roja encendida y girando, como en las películas. Abrazó a su mujer, que lloraba también como en una película. Trepó las escaleras hasta el cuarto piso superior. Entró. Súbitamente se quedó inmóvil. Desde la ventana abierta, en la noche, el comisario podía ver las luces rojas y blancas sobre la carretera, pero no se detuvo en esa visión. A sus pies, sobre el piso de madera, había otro paisaje. Un fusil y el cuerpo de su hijo. Y el muchacho estaba muerto. El comisario y su mujer alcanzaron a comprender apenas un poco el significado del trágico suceso. Minutos después, descubrieron la dedicatoria. Para papá y mamá, les dejo el sonido del disparo que van a escuchar para que les quede grabado como un hermoso recuerdo para toda la vida. Entonces, ya no comprendieron nada. Y eso los tranquilizó. Tanto amor y yo de cara contra la pared, haciendo chu chu chu. Vino la vida, nos tocó y se fue haciendo rum rum rum. Y se nos pierde algo. Chu chu chu, la cachila se va y nos quedamos acá. Y descubrí que hay una mierda en cada rincón del corazón. Cuando caemos del amor para un costado del destino, y el camino es entre llamas, cual revólveres cargados de esperanzas en un sexo inacabado de promesas y hermosuras. Y ando así, tan desgarrada que mi pobre almita, pobre de caer, esta podrida almita en manos de la gente, desgarrada así. Por el gesto indiferente, por esas malas costumbres, mala leche, mala sangre, malas todas, todas, pero todas las hermosuras. Thank you. y habilidad, haciendo chu-chu-chu. Pasó lo hermoso a gran velocidad, haciendo run-run-run. Y se me pierde eso. Chu-chu-chu, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Canto una canción, no no sé de dónde es, no no sé qué pasará. Me hará sentir ese dolor, me hará llorar en soledad, acá en este frío de vivir en esta lluvia. Y yo escapándome de ustedes y sus hermosuras. Y descubrí que todo, todo, todo, todo se hace polvo a lo mejor. Matar a lo mejor, morir en un abrazo es como un lazo que nos une para resistir la noche en su profundidad, que nos revienta en la mitad febril, en la cachina de las hermosuras. En La Cachila era el tema que escuchabas y pertenece a la banda uruguaya La Tabaré. Y con ellos ilustrábamos un texto de José Esbarra, ya fallecido este autor argentino, que es un fragmento de su libro Los pros y los contras de hacer dedo o Marx, la sucia rata. Ocho minutos falta para nuestro ya tradicional LJ. LJ, pero antes de LJ. Sí. Yo no vengo más. ¿Por qué? Porque estoy leyendo una noticia que me da ganas de cerrar todo y dedicarme. ¿De bajar la cortina? Sí, no sé, me podría dedicar al macramé o podría dedicarme a la podología o a lo mejor a la manicuría. Mejor la manicuría. Manicuría, sí. Sí, a lo mejor la manicuría. Confirman que Donald Trump es candidato al Nobel de la Paz 2019. Sí. Ya está, cerremos todo y vámonos. Bueno, le dieron el premio Nobel de la Paz a Obama y acababa de invadir Afganistán, ¿se acuerda? Es más o menos. Qué suerte que tengo mala memoria yo, ¿eh? Es más o menos. Es una alegría, no. Porque aparte me sorprendo permanentemente. Mi entusiasmo va de la mano de mi sorpresa. Es más o menos lo mismo, mire. Buah. ¿Los vamos? Vamos a poner una cortina. Yo antes de irme quería escuchar un tema, como usted mencionó al carnaval, un tema referido al carnaval, que se abre ahora, ¿vio? Ah, qué lindo. Y después nos vamos. Bueno, déjale, bueno, déjale. Un ratito más y escuchamos un tema que tiene que ver con el carnaval. Uno más. Uruguayos. Nos jodemos más, y sí. Tabaré Cardoso. Y sí. And Company. Si yo digo carnaval, ¿qué digo? Con Emiliano y el Zurdo. Uy, cómo me gusta. Este tema me encanta. El Murguero Oriental. La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue, colgando un tul en el perchero del ayer, perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz, la noche azul. En el camión, el estribillo, el latiguillo de un antiguo pregón, el mostrador con el veneno del licor maldito. Guapos y bandidos bajo un código de honor, mi corazón en el camión. Soy el murguero oriental, el cantor de arrabal callejero que soñó con Dios la trillera en papel que me hiciera nacer murguero, murguero y oriental. La, la, la, la, la, la, la, la, la. sueño de un león. La maravilla de un legado, cantado a gritos de pregón. Las lucecitas del tablado y el fuego sagrado. Hasta el próximo domingo a la hora 11 hasta las 14, que te volveremos a acompañar con este humilde programita, con intenciones e ínfulas de entretenedor e informador. Informador y compañero, informador y comentador y compañero. Estaremos aquí nuevamente, te deseamos que tengas una excelente semana. Vuelve el calor, acordate que el miércoles vuelve el calor, así que va a haber unos días más para disfrutar. Ahí estaba escuchando que en el Bolsón todavía está todo congelado, a la mañana estaban todos los techos congelados. ¿Sí? Que ya los árboles caen sus hojas amarillas, o sea que es medio... Se adelantó el otoño. Sí, está medio mezclado ahí el verano y el otoño todo junto. Así que bueno, nada, en los controles, la operación, la musicalización y etcétera, Sergio Di Buchánico. Y en la, también en la producción, en parte de la musicalización, porque los tangos los trajo ella hoy, y en la su voz, su presencia, la señora. ¿Usted es señora o señorita? Viuda, no va a ser viuda porque Omar... Si usted me pregunta cuál Horacio, es mi estado civil, sí. De acuerdo a la ley, soy divorciada. Ah, divorcio, no sé si una divorciada es señora o señorita. Ya volvió a ser señorita. Entonces. Volvió a ser señorita, me dice señorita. La señorita Claudia Ravelina. Claro, en los papeles, soy señora. Bueno, la cita entonces es el domingo que viene a partir de las 11. Con esto que hemos denominado Rajen del Cielo. Chao. Qué grave que es que en democracia uno tenga que hablar todavía de secuestro. A mi hermano lo torturaron dentro de una comisaría. La idiosincrasia del pueblo que olvida el llanto de una madre, de un hijo.